pero Tormenta China se mantiene firme adelante. Eso vamos, vamos, bien, bien, muy bien. Tormenta China no afloja. Sin duda será la ganadora de esta gran carrera navideña. Últimos 200. Tormenta China corre como si el mundo se fuera a acabar. No hay nadie que la supere. Tormenta China va a ganar. Sí, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Tormenta China nunca más será una perdedora. Tormenta China parece haber recordado su talento para el fracaso, porque disminuye el paso y sí, a 5 metros de la meta, la superan 2. Y Tormenta China llega en último lugar.